Maestro y Salvador, tu siervo del Señor, tenías corazón que es capaz de amar, que es capaz de llorar y capaz de sangrar y capaz de matar. ¡Mírala bien! ¡Ahí está tu esmeralda! Recuerda Quasimodo, lo mismo que bailaba ahí al sol. Fui yo quien al verdugo la entregó, porque no me quiso dar su amor. Lo hiciste tú. Morir en la cruz como Jesús. Mírala bien, ahí está la horca de la plaza de Crepe. ¡Es tu esmeralda!